Cause I try and I try and I try and I try. Bueno, estamos aquí de nuevo haciendo Ponele en vivo. Hoy es 10 de octubre del 2014 y siendo las 12 y 6 ya del mediodía, nos visita el contador Horacio Triumberi. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Buenos días, un gusto estar con ustedes. Bueno, les contamos que el contador es el director del ICA, que si no me equivoco es el Instituto de Capacitación Aeronáutica, ¿es así? Es así, así lo has dicho, somos una escuela que nace hace cerca de unos 25 años como con exclusiva de aeronáutica y bueno, con el pasar de los años fuimos siendo ocupando un lugar cada vez más importante. Y actualmente ya no solo nos dedicamos a la parte aeronáutica, sino hemos ocupado un espacio muy importante en lo que es comercio exterior y también en todos los cursos de comunicaciones. Ah, bien, o sea que dan otro tipo de cursos como que acabas de mencionar. Yo la verdad es que no sabía, pensé que solamente era relacionado con el tema aeronáutico. Lo que pasa es que una cosa nos fue llevando a la otra. Tenemos que, por ejemplo, un piloto tiene que tener una licencia para poder utilizar una radio, una licencia que otorga la Comisión Nacional de Comunicaciones. A partir de ahí, nosotros hemos ido tratando de que, bueno, el profesional salga con todas las licencias que necesita para poder trabajar. Y después, bueno, también se fue anexando un área de comercio exterior, un área que está en permanente desarrollo porque, bueno, el mundo está cada vez más globalizado y cada vez la interrelación entre los países, por suerte, por lo menos desde mi punto de vista, se van barriendo las fronteras. Bárbaro. Entonces, ¿podríamos decir que el nivel de la capacitación en Córdoba es similar al de Buenos Aires o igual? Podemos decir que estamos al mismo nivel de cualquier escuela del país. Mucha gente desconoce que acá en Córdoba, a la vuelta de su casa, puede tener la misma capacitación que en Buenos Aires. De hecho, en este momento, el organismo de Contralor de Aeronáutica, que hasta el año 2009 fue el Comando de Regiones Aéreas de la Fuerza Aérea Argentina, este gobierno le ha quitado lo que es toda la parte civil y comercial. y la Fuerza Aérea se ha quedado únicamente con la parte militar. A partir del 1 de agosto del año 2009, todo lo que es la actividad aeronáutica civil y comercial dio el poder de aplicación, es un organismo que se denomina ANAC, Administración Nacional de Aviación Civil. En este momento dicen que somos en envergadura y en cantidad de alumnos la segunda escuela del interior del país. Muy interesante. ¿Nos podés contar un poco la historia del ICA, cómo nace y cómo creció en estos últimos años? Sí, en realidad, si tenemos que hablar de crecimiento, deberíamos hablar de los últimos años, porque el ICA fue durante mucho tiempo, no más allá que un club social donde nos reuníamos aquellos apasionados por la aeronáutica y se daba algún que otro curso. Bueno, con el pasar de los años fuimos siendo habilitados para dar distintos cursos y desde dar algunos cursos muy sencillos, en este momento estamos sacando pilotos comerciales para poder trabajar en distintas líneas aéreas. Aquí hay que tener en cuenta que la gente por ahí desconoce que uno puede ser piloto comercial, que uno puede tener un futuro brillante y se orienta hacia carreras tradicionales pensando que es muy difícil, que es mucho tiempo. Yo diría que es lo mismo que ser que en tiempo o en costo que lo que puede ser una carrera tradicional, no más. Y algo que me parece de destacar, que uno de los aspectos que uno a la hora de elegir estudiar dice, ¿y después dónde voy a trabajar? Claro. Yo creo que en este caso podemos escuchar a los que dicen una de las dos fábricas más importantes de aviones del mundo, que es la Boeing. Boeing dice que con las actuales circunstancias y la actual perspectiva, con la cantidad de aviones que se están fabricando, en el año 2019 no va a haber pilotos para poder pilotear los aviones que se están fabricando. Es decir que para aquellos que duden de la posibilidad laboral, yo digo que en la medida que sean capaces, no vamos a decir que el trabajo va a estar asegurado, pero yo creo que va a ser mucho más fácil que muchas carreras tradicionales. Muy interesante. A ver, en lo que se refiere a aeronáutica, ustedes dictan las carreras de piloto comercial y también... Piloto comercial, piloto privado, piloto aeroaplicador, más conocido como fumigador, tripulantes de cabina de pasajero, que es conocido por la gente o en forma vulgar como azafatas y comisarios de a bordo. Claro. Un curso muy interesante que es el despachante de aeronaves. Operador de rampa, supervisor de rampa, jefe de aeródromo. Estos son todos en el área exclusivamente aeronáutica. Ah, o sea que hay una gran variedad. Hay una gran variedad, distinto para los distintos perfiles de una persona, porque hay gente que le puede interesar la aeronáutica trabajando en el aire y otra gente puede interesarle no trabajando en el aire. Y además... Claro. También tenemos que tener en cuenta que hay gente que se pasa toda su vida volando y otra gente, por distintas razones, quizás en el caso de una mujer, porque decide constituir una familia, porque decide tener hijos, estar en el aire puede llegar a ser un poco complicado. Entonces esa gente realiza otros cursos para poder seguir estando dentro del ambiente aeronáutico, dentro de su misma línea aérea para la cual ha servido, pero ya trabajando desde tierra, claro. Ya sea en una torre de control, ya sea en la parte de check-in en el aeropuerto, u otras decenas de actividades que se pueden desarrollar desde tierra. Bien, o sea que son varias las opciones. Y puntualmente, ¿cuánto tiempo lleva estudiar la carrera de piloto comercial, por ejemplo? Es bastante complicado decírtelo porque tenemos que hablar de una tijera de dos filos. Por un lado tenemos los cursos teóricos y por otro lado tenemos las horas de vuelo. Para poder ser piloto comercial es condición sine qua non primero ser piloto privado. Y para ser piloto privado necesitamos un curso de 5 meses y 40 horas de vuelo que se deben hacer en un plazo no mayor de 2 años. Una vez que soy piloto privado, donde podré pilotear un avión con un montón de limitaciones. Por ejemplo, el avión no podrá pesar más de 5.900 kilos, no podré llevar pasajeros, no podré cruzar rutas aéreas, claro. No podré manejar un multimotor. Bueno, a partir de ahí se van haciendo una serie de cursos muy pequeños y muy cortos que nos permiten llegar al comercial. El curso de piloto comercial es un curso que dura 10 meses y acá ya vamos a tener que volar 200 horas más. Algo a tener en cuenta, que la gente dice, uy, qué caro que es el vuelo. Sí, es cierto, volar es caro, pero lo que tenemos que invertir son las primeras 40 horas para ser un piloto privado. Porque una vez que soy piloto privado, como estoy habilitado a hacer un montón de pequeñas cosas, ya no necesariamente iré a pagar las horas de vuelo, sino que las podré trabajar. Porque cuando llevo, hago un vuelo de autismo, porque claro, cuando llego el avión al taller, o porque cuando llego el avión a cargar combustible, todo eso va sumando y no lo estoy pagando. Y si, por ejemplo, estaría trabajando gratis, estaría trabajando contra un certificado de la hora que estoy volando y eso puede valer mucho dinero. Por ejemplo, si me dan a que lleve el avión al taller de un avión y tengo 2 horas de vuelo, tenemos que pensar que ese certificado vale 2.000 y pico de pesos. Si 2.000 y pico de pesos en un ratito no sería mala plata. Claro. Así bien, no lo tengo en efectivo, pero lo tengo en un certificado. Bien. Y hablando del costo, pero no de las horas de vuelo, sino del curso, ¿es muy caro? ¿Es muy caro estudiar piloto comercial o las otras alternativas que mencionabas? Mira, yo diría que son cursos relativamente económicos. Obviamente, cuando uno dice económico, hay que ver a qué poder adquisitivo se está refiriendo. Pero para darte una idea, nosotros como lo tenemos modulado con distintas duraciones para que la gente, de acuerdo a su poder económico, pueda hacer cualquiera de los cursos. ¿Qué es lo que quiero decir? Que nosotros lo damos, por ejemplo, un curso en 6 meses o en un año. Es decir, el que no puede pagarlo en 6 cuotas, lo paga en un año, que es una forma de financiarlo. Ah, bien. O sea que hay distintas alternativas para financiarlo. Exactamente, sí. Otra pregunta que quería hacerte es la siguiente. ¿Las mujeres pueden ser pilotos? Porque no es común ver a, sí, como azafatas o como ustedes le dicen... Tripulantes de cabina, pero como pilotos no. Mirá, no es muy común. Es muy lamentable cuando uno está en la oficina y te encontrás que una chica te pregunta si yo puedo ser piloto. Y uno tiene que responderle, no es un problema de sexo, no es un problema de género, es un problema de capacidad. Si vos te sentís capaz, ¿por qué no habrás de serlo? De hecho, nos encontramos que Aerolíneas Argentinas tiene 3 tripulaciones que están integradas únicamente por mujeres. Y te diría que yo no creo que la mujer sea igual al hombre. Dentro de las diferencias hay aptitudes que tenemos los varones, donde, por ejemplo, podría ser quizás el aspecto de fuerza. Y hay aptitudes que tienen las mujeres que son superiores a las nuestras. Por ejemplo, hablemos de pulso. Por ejemplo, hablemos de concentración. Es decir, que una mujer puede ser perfectamente piloto. Y si vamos a hacer historia, te cuento que el mejor promedio de la escuela es de una chiquilina que tenía 17 años que en este momento, transcurrido 25 años de historia de la escuela, sigue siendo el mejor promedio de la escuela, que se desempeñó durante mucho tiempo como piloto privado, que después fue integrante de la tripulación del gobierno de la provincia de Córdoba en lucha contra el fuego. Y no hay piloto, profesión más difícil dentro de la aeronáutica que la lucha contra el fuego. Esta chiquita lo fue. Ajá. Y en este momento está volando en Dubái. Quiere decir que poder se puede, depende de la capacidad, depende de las ganas, y que si alguna vez algún varón no la discrimina, no se sienta mal y siga para adelante. Bárbaro. Bueno, así que como vos mencionabas hace unos minutos, si bien no pueden decir que el trabajo está asegurado, según informa este estudio que hizo la Boeing, mano de obra va a ser requerida por esta industria cada vez más. Exactamente. Esto es así. La aeronáutica está en desarrollo a pasos agigantados en el mundo. Ya en este momento muchas cargas se hacen por avión. Pensemos que cada vez... gracias a la tecnología nos vamos encontrando con elementos más pequeños, más sofisticados, de mayor valor agregado, en donde el transporte en avión se convierte en posible, a pesar que obviamente mover un avión es caro. Claro. Yo diría que en el mundo está en un desarrollo exponencial. En la Argentina, por razones que no vienen al caso que hagamos en este momento, busquemos las razones, tarde o temprano, por las características de la Argentina, por las características de extensión de territorio, también lo va a hacer. Bien. Y hablemos un poco de otros cursos que algo mencionaste. Por ejemplo, ¿Por qué sería interesante para alguien estudiar el curso de radio operador? Porque la Comisión Nacional de Comunicaciones cada vez está siendo más cumpliendo con su función, y tenemos que tener en cuenta que hoy en día, para manejar cualquier equipo de radio, no solo un piloto, sino una central de taxi, la radio del comando de policía, la radio de un centro de asistencia médica, todas esas personas deben tener licencia. Claro. Es decir, estamos frente a una actividad que ha sido poco controlada y que en este momento nos consta, por la forma que nos están controlando a nosotros, que los controles van a ser cada vez más grandes, entonces va a haber una necesidad de tener esta licencia para poder trabajar. Son licencias que se obtienen en plazos muy cortos, en 3 meses uno puede tener alguna de estas licencias. Es decir, bien, que cuando una empresa vaya a requerir una persona con una licencia, uno ya la tendrá, y diríamos que será una puerta media abierta para poder conseguir una salida laboral aceptable, interesante. Bien. Y volviendo un poco a lo que es comercio exterior, ¿dónde se puede desempeñar la persona que estudia esta carrera? ¿Hace falta que tenga sus propios clientes y su propio estudio, digamos, o trabaja para terceros? ¿Cómo, más o menos, cómo sería el tema una vez que se inserta en el mercado laboral? Mirá, es como cualquier profesional. Si vos te recibís de médico, contador o abogado, por más que pongas la chapa en la puerta de tu casa, difícilmente entre alguien. Es decir, tendrá que pagar el derecho de piso como se paga en cualquier profesión, y desempeñarse en un departamento de comercio exterior, de una empresa pública o privada, estatal, en una consultoría, va a tener que desempeñarse en un ámbito donde adquiera experiencia, donde adquiera conocimientos, donde sea conocido en el mercado, y después seguramente, transcurrido algunos años, como cualquier otro profesional, podrá desempeñarse en un estudio propio, como bien, profesional independiente. Bárbaro. O sea que son varias las alternativas que ofrece el ICA, y sería importante que le cuentes a nuestra audiencia cómo pueden comunicarse con ustedes, dónde están ubicados. Nosotros nos encontramos en el barrio de Nueva Córdoba, en la calle Buenos Aires 563. Atendemos de lunes a viernes, de 9 a 21 horas en horario corrido. Nuestros teléfonos son 427-2834 y 155-057-963. También me gustaría agregar que estamos en una época de expansión, y la semana pasada hemos abierto nuestra primera subsede en la provincia de Mendoza, en la ciudad de San Rafael. Ah, muy bien. Esperamos poder seguir abriendo subsedes, ya que tenemos demanda de muchos lugares del país e incluso del extranjero. En nuestra escuela permanentemente recibimos chicos del exterior, de Perú, Bolivia, Ecuador. Este año tenemos 2 chicos haitianos, de Colombia, de Venezuela. Muy interesante. Bueno, Horacio, te agradezco mucho que hayas pasado por aquí, por nuestros estudios, para contarnos un poco de qué trata todo lo que se enseña en el ICA. Y nada, quedamos en contacto para cualquier otra ocasión, ¿qué te parece? Yo te agradezco que me hayan invitado, para mí es un gusto poder difundir lo que hacemos nosotros, es decir, los agradecidos en nombre de mi institución somos nosotros, y cuando necesiten para lo que sea, para aclarar algún tema, algún incidente o algún hecho de actualidad, no tendrán más que llamarnos y comunicarse a los teléfonos que te he dado, o de la forma que los tiene más conveniente. Bueno, bárbaro, vamos a hacer eso entonces. Muchas gracias. Hasta gracias luego. A ustedes. I'm not the only one. Continuamos por Minuto 6 haciendo nuestro programa matinal. Ponele. En nuestro esquicio de la letra chica de los viernes. Cierto. Y estuvimos conversando con el director del ICA. Sí, señor, con Horacio Triumberi, el contador Horacio Triumberi, que muy amablemente nos visitó y bueno. Hemos estado incluso charlando fuera del aire y nada, quedamos en que si surge alguno de estos lamentables accidentes aeronáuticos vamos a conversar con ellos para que nos den su autorizada opinión. ¿Vos sabés que tendríamos que grabar lo que se conversa fuera de micrófono después? Sí, porque casi siempre es más divertido de lo que... Sí, sí, es una charla distendida donde se afloja, donde se habla más comúnmente y se cuentan anécdotas interesantes. Es cierto. Con seguridad lo vamos a invitar otro día para conversar. Bueno, y aquí estamos, el subcomandante F. Buenas, buenas. Perpetrando la guerrilla musical desde los controles. Joe Cassini, quien les habla. Y habla. Me agarró con la gaseosa en la boca. El licenciado Garchundia, que un día de esto nos vendrá a contar en qué anda gastando nuestro dinero. Sí, de mientras manda fotos y la está pasando bastante bien con lo que nos cobró, José. Qué bárbaro este tipo, che. Sí. Y también Finocchio Tagliatelli, que desde los controles viene mejorando la calidad de sonido. Sí, sí, hoy estuvo cambiando unos cables acá, sí. Sí, y como hoy es viernes, vamos a hacer enseguidita el sorteo con el escribano Alvarenga, que no nos deja mentir. Adelante. Que ya debe estar llegando a nuestros estudios. Adelante, escribano. Y ahí llega nuevamente el escribano, como siempre, en su burrito cordobés, rodeado de sus dos hermosísimas secretarias, que lo ayudan a bajarse del burrito. Recordemos que el escribano es un hombre mayor. Le sostienen el sombrero, donde está la totalidad de papelitos correspondientes a los participantes. Durante toda la semana la gente ha estado largando nombres de algunos de los integrantes del grupo Una Más. Uh-huh. Y hoy vamos a sortear uno de ellos, de los que han respondido bien, porque algunos me parece que ponían cualquier cosa en los papelitos, te digo, ¿eh? Sí, le tiraban nombres al azar a ver si justo le pegaban, sí, con algo, no se hace. Bueno, a ver, que las secretarias revuelvan, déjenlo en el suelo al sombrero. Déjenlo, claro, en el suelo y que las secretarias lo revuelvan, así podemos admirarlas durante unos momentos. Sí, las cosas que aprendimos de Gerardo. De Gerardo, tipo que sabe, pero hoy está en cama, ¿eh? Sí, sí, pero bueno, dicen que se está mejorando. Ah, qué suerte, volveremos a tenerlo en los 8 escalones. ¿Viste que quisieron en los 8 escalones, digo, mientras las chicas revuelven los papeles? Sí. Quisieron inventar que los participantes llevaran sus propias preguntas y fue un desastre, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Pasó que ganaban los participantes? No sé, yo vi a una travesti que, sí, que un día llevó las preguntas. Un desastre. Y se mataba de risa, ¿viste? Cuando le hacía las preguntas. Le hacía las preguntas. Me preguntaba cosas dislocadas, pero además ganó las 100 lucas. Ganó las 100 lucas. Y fue la única que, el único que, sí, ganó, sí, digamos, ¿no? Claro, sí. Porque si no, pongamos las cosas en su lugar. ¿Vos sabés? Sí. Sí, no, que hablando de travestis, Facebook tiene como, no sé, como 90 clasificaciones así en lo que se refiere al género y el sexo. No sé, sí, soy hombre, sí, pero me gustan los sapos. Bueno, esa es la, sí, clasificación A47, suponete. Soy así, hombre, pero me gustan los sapos. Me gustan los sapos hembra. Y las beso esperando que se conviertan en princesas, pero no pasa nada. Claro. Bueno, sí, a ver, las chicas... tomaron para la chacota, ¿no Sí, cierto? Cualquier cosa. A ver, chicas, ¿quién ganó? Aquí tenemos el papelito desinsaculado del sombrero del escribano Alvarenga con el nombre de... ¿Se entiende bien la letra? A sí. Ver. Dice esto literalmente, ¿eh? A ver. Tea Trumbich. Tea ¿Será extranjera, José? Tea Trumbich. A mí me parece... que esta clase de apellidos es croata. Suena croata, te iba porque, a decir. Porque tiene un acento sobre la letra C final, que en croata se pronuncia CH, por eso yo dije Trumbich. Cierto, sos un tipo culto y sabes. Así cómo, que, claro, sí. Tea, te ganaste un mes sin cargo en el taller literario de Salac. Podés venir hoy mismo y empezar a participar. El taller es los viernes de 19 a 21, así que hoy es viernes justamente. Qué alegría que hoy sea viernes, che. Sí, la señor. Me encanta. Viernes y lunes feriado. Así que tenés un mes de taller literario gratis en Humberto Primo 150, local 25. Esto es a media cuadra de la General Paz, fácil de encontrar. Uno va los viernes contento al final del día, cuando ya inició este hermoso fin de semana largo que se viene. Gracias a Colón, gracias a que Colón una vez paró en la isla de Santo Domingo, nosotros podemos disfrutar de un hermoso fin de semana largo. Bueno, recordemos entonces para todas aquellas personas que tengan el bichito de la literatura incorporado y no encuentren manera de sacarlo a relucir, que participen también de este taller literario, ¿eh? El taller está todos los viernes de 19 a 21 en el local de SALAC, Sociedad Argentina de Letras, Artes y Ciencias, Humberto Primo 150, local 25, y habiendo efectuado el sorteo, TEA, podés comenzar, y todos los que quieran pueden venir y participar y ver de qué se trata. No es necesario saber nada, solamente tener ganas de escribir, de leer, de aprender un poco, pasar buenos momentos sobre todo, porque se dan charlas muy interesantes. Y me parece que es hora de despedir al escribano. Sí, llegó el momento de despedirlo. Escribano, hasta el martes. Que sigan los éxitos y que se divierta. Seguramente que va a tener un fin de semana loco el escribano en las sierras con las dos secretarias y el burrito cordobés. A vender poleo en Las Rosas. No quiero ni pensar. No saque fotos, escribano, que no van a ser aptas para todo público, ¿eh? La verdad que dan ganas de seguir escuchando este tema. Qué lindo que es. Qué lindo tema. Realmente. Y una vez le preguntaron a Clapton si este tema hablaba a favor o en contra de la cocaína. ¿A favor o en contra? Claro. Me parece que habla claramente a favor. Él dijo, él se lavó las manos. Él dijo que hablaba del tema, pero no la ni fomentaba su consumo ni todo lo contrario, muy por el contrario. Entonces no, el tema no es de él, es de otro tipo que yo tengo por ahí, la canción original, y luego Clapton hizo su excelente versión. ¿Cómo? ¿El tema es de otro? Sí, creo que es de uno que se llama J.J. Cale, o J.J. Cale se escribiría. Mira vos, qué interesante. Che, ¿qué te parece si ya que ha ganado esta chica que parece ser de origen croata? Sí. Escuchamos un tema de Goran Bregovic. Bueno, como digas. Que viene por la zona. Vamos a ver qué tal suena hoy. Adelante, Gregor. Thank you. Qué música, ¿eh? Qué linda música. Qué lindo, sí. Realmente extraña, che. Vos sabés que exótica. Tengo justo exótica. Exótica. Exótica. ¿Qué tenés? Vos sabés, hablando de exótica, ¿qué sucede cuando se refriegan las capas tetónicas? Tetónicas. No son tetónicas. No son teutónicas. Cuando se refriegan las placas tetónicas, ah, se le paran los pezones. Ah. Ah, claro, entiendo. Tenemos una musiquita entrando acá, pero no sé. A ver de quién es. Ah, sí. Es Tea que se está comunicando. Vamos a ver si logramos que deje de comunicarse. Después hablamos, che, manera. Estamos en el aire. Después hablamos, sí. Bueno, sigamos adelante porque tengo acá en mis manos un hermoso libro que trata de ansiedad y depresión. Ajá. ¿Cómo curar ansiedad y depresión? Vos sabés que son dos cosas opuestas, la ansiedad y la depresión, ¿no? No puede haber un ansioso deprimido, por ejemplo, ¿no? Ser ansioso y depresivo simultáneamente sería un problema. Es como acelerar y frenar a la vez, no sé. Bueno, claro. ¿Y qué solución tenés para la gente que...? Bueno, por ejemplo, el ansioso se dice que en general tiene un exceso de futuro. Es decir, tiene tantas cosas, que llegue todo ya. Que claro, el tipo no puede dormir y quiere hacer todo de una vez y... En fin. En cambio, el deprimido es al revés. Deprimido está el que no tiene nada a futuro y se la pasa mirando al pasado. Ajá. Y desde luego eso deprime porque el pasado ya pasó. Entonces, si en el pasado te fue mal, te deprimís porque no fue gran cosa. Pero si en el pasado te fue bien, también te deprimís. Porque ya pasó. Porque ya pasó y no te está yendo bien como antes. Entonces vive en el presente, hermano. Mm. Vive el presente. No tenés forma de salir de ese problema, ¿no? Mm. Realmente... ¿Qué son estos trastornos? A ver. Bueno, es decir, si usted tiene ansiedad o depresión, es un trastornado. Así lo dice el libro, ¿no? Aclaremos que es una guía esencial para la salud. Conocer y controlar la ansiedad y la depresión, seguir las indicaciones del médico y tomar algunas precauciones hará que las personas que padecen estos trastornos emocionales puedan llevar vidas plenas y satisfactorias. ¿Qué te parece? O sea que hay esperanza para el ansioso y para el deprimido, señores. Así es. Mientras tanto, hay una noticia interesante que comentar por ahí, Ale, ¿no? Mira, hay tantas noticias que se me salen por las orejas, pero... Sí, podemos hablar de una nueva red social que se presenta en la web. La dirección de esta red es helio.co y es un sitio gratuito que ya recibió miles de solicitudes, aún en su versión beta. Promete anonimato y nada de publicidad, a diferencia de nuestro amigo Facebook, por supuesto. Entonces esta red social, dice, por ejemplo, la red social en la que vos estás ahora es propiedad de los anunciantes. Pero usted no es un producto, libérese. Con este manifiesto tan contundente se presenta ello.co, una nueva página gratuita para relacionarse que ya recibió miles de solicitudes con la promesa del anonimato y no incluir publicidades en las páginas. Promesas, promesas. Sí, ojalá que le vaya bien, pero ya hace un par de años salió otra red que hicieron unos chicos que eran más o menos la misma propuesta. No recuerdo el nombre en este momento, pero... Quizá no lo recuerde porque así le fue, porque quedó en el olvido. Pero bueno, estaría bueno. Bueno, entonces nada, dice que va a ser simple, hermosa y sin avisos. Ajá. Y bueno, por ahora necesitas que alguien te invite, vos no podés ir solo. Es como esos boliches exclusivos. Todavía requiere de invitación para sumarse y ser miembro. En el manifiesto, que está incluido en la portada, se asegura que los datos no serán comercializados. Una práctica cada vez más endilgada al gigante de las redes sociales de color azul. ¿Quién será, no? ¿Qué? Endilgada. Qué misterioso que escribe este hombre. El gigante azul. Y bueno, el diseño es en blanco y negro, ¿por qué no gris? Y tiene funcionalidades limitadas porque están en fase de desarrollo. Y bueno. Anoche hablábamos con un diseñador gráfico sobre la simbología de algunos colores. Decíamos, por ejemplo, claro, si vos querés fundar un banco, una compañía financiera, algo que demuestre seriedad y racionalidad, o sea, nada de impulsos o corazonadas, tenés que pintarlo de azul. Ah, bien. El azul. Porque un azul oscuro incluso. Azul, sí. Negro, gris. Sí, todos los colores significan algo. El verde, esperanza. El rojo, pasión. Claro, y si vos querés hacer algo amable que tenga que ver con los sentimientos, que va a elegir naranja, que es el color que elegimos nosotros como color básico de nuestra portada. De amables que somos nomás. Somos tan cálidos. Pero no rojo, porque el rojo ya se vuelve demasiado furioso. Incluso hay países donde a los autos rojos les cobran un seguro más caro. No te puedo creer. Sí, en Estados Unidos, en Europa. ¿Por qué? Incluso hay estados donde llegan a cobrarle un 70% más. ¡Está loco! Porque el rojo es la pasión, la furia. Digamos, el origen de los significados del rojo vienen de la sangre. Claro. La sangre, la cacería, la batalla, y ha seguido siendo el color de la pasión, del corazón. El rojo implica actuar impulsivamente. Incluso si vos vas a tener una reunión con alguien y querés empujar a que tome una decisión, te conviene ponerte alguna prenda de color rojo. El rojo incentiva al otro a actuar impulsivamente. Ah, mira vos. Sí. ¿Pero puede ser los calzoncillos o los boxers? ¿Se tiene que ver? No importa. Y si son los boxers, medio que ya se decidió, ¿no? O sea, si te bajas los lienzos y todavía no está decidida la cosa, más vale una camisa. Una camisa roja. O medias rojas, y le decís, mírame las medias. Mirá las medias que conseguí de oferta. Qué lindas. Y bueno, ¿qué es eso? Hay más noticias, hay un par de cosas que podemos comentar para terminar la semana. Hace un par de días atrás, Facebook finalizó lo que fue la compra del servicio de mensajería WhatsApp con un precio final $3,000 millones superior al pactado inicialmente en febrero. Así que bueno, para el que todavía no sabe, resulta que Facebook finalmente culminó con la compra de WhatsApp. Y es muy curioso porque WhatsApp fue creado por un señor llamado John Combe hace un par de años atrás, 3 años atrás, 4, no sé. Pero lo curioso es que este tipo primero fue a pedir trabajo en Facebook. Ajá. Y no le dieron el trabajo, no les hacía falta, qué sé yo. Entonces él creó WhatsApp y ahora el mismo Facebook es el que le compra su empresa por miles de millones de dólares. Mira qué interesante. Y bueno, WhatsApp tiene 600 millones de usuarios mensuales y es uno de los servicios de mensajería más populares que existen. O sea que el tipo lo iba a hacer gratis laburando para ellos y se lo perdieron. Sí. Ay, bueno, pagaron 4.590 millones de dólares en efectivo y 178 millones en acciones para WhatsApp. Y bueno, otros números que son exorbitantes, la verdad, son tan grandes que no entran. Vos sabés que acá dice que la ansiedad es una respuesta esperable, normal y deseable del organismo. ¿En qué caso? La verdad que me parece esperable, normal y deseable. Yo no deseo ser ansioso, no sé vos. No. Pero me parece que te está... No, ya pensar en eso me pone ansioso. Bueno, para quienes quieran comunicarse y discutir el manual sobre ansiedad y depresión que estamos comenzando a vislumbrar, pueden hacerlo por Facebook, Twitter y Skype buscando Minuto 6 Online. para todos. Sí, somos y también nosotros. Comunicarse por WhatsApp, que es de lo que estábamos hablando. Casualmente. Al siguiente número. 351-3180-654. Excelente. Sí. Y hablando de WhatsApp y empresas. Una empresa muy famosa. No, resulta que Google, hablando de WhatsApp, lanzará una app de mensajería que se use sin cuenta de Gmail. O sea, con lo que te decía, quieren competir directamente con WhatsApp, Line o Viber. Hay lugar para... quieren hacer lo mismo, pero con otro nombre. Claro, están desarrollando una aplicación de mensajería móvil que no necesite cuenta de Gmail para su uso. Simplemente con el número de teléfono del usuario, con eso ya lo podés usar. Y llegará a la India el año próximo. A la India. A la India. Se ve que van a arrancar en la India, que hay mucha gente en India. ¿Sabes cuál es el país que más películas de cine produce? No me digas que la India. La India. El famoso Bollywood. Produce montonazos de películas. Sí. Pero son todas bodrios, ¿no? Claro. Onda teleteatro. Y deben hacer 3 películas por día, sigamos. Claro, sigamos. Claro. Y en la India tienen la costumbre, al salir del trabajo, pasar por un cine, mirar una novela un par de horas y después ir a la casa. Ah, o sea que una cosa de consumo cotidiano. Igual que los londinenses van al pub a tomarse su pint of bitter, ellos van al cine. ¿Nosotros a dónde vamos después del trabajo? Y a las casas. ¿Qué a las casas que llueve. Y nada, imagínate que solamente en India WhatsApp tiene 65 millones de usuarios. O sea, más que toda la población de nuestro querido país, la Argentina. Claro. Por eso no nos dan bola acá, somos pocos. Somos pocos. Sí. Bueno, el pronóstico del tiempo decía que iba a haber un lindo día de sol y está nublado y hace frío. Para variar, una vez más, se han equivocado. Es Chollos que desde el cielo nos sigue, se sigue burlando de nosotros a través de otros servicios. Hablando de ansiedad, nos quedan los últimos 5 minutos de programa y nos vamos de vacaciones para aprovechar este fin de largo. Cierto. Qué alegría. Bueno. Saquen fotos, mándennos fotos ahí en el río, tirándose la olla, qué sé yo. Justamente acá tengo la foto ejemplificativa de una actitud corporal ansiosa. Sí, se las grafico, es una chica de lentes que está con los dedos en la boca, así como comiéndose las uñas. Claro. Morderse las uñas es una de las actitudes que utiliza la persona de forma inconsciente para descargar su ansiedad. O sea que encima de trastornada es inconsciente la muchacha. Que es inconsciente, trastornada y tiene las uñas a la miseria también. Para colmo la pusieron con lente en la foto, che, peor aún. Pobre chica. Qué cosa. Bueno, saludamos a la gente, felicitamos a los ganadores, volveremos a encontrarnos la próxima semana. Mientras tanto, durante el weekend, seguimos transmitiendo música las 24 horas del día y de noche también. De noche también, porque hay gente que nos escucha la noche. Sí. Y a partir de las 16 sale un compilado de programas anteriores que pueden escuchar uno atrás del otro como trompa de loco. Sí, no se cansen. Si se aburren un poco, escuchen otra cosa y después vuelven. No va a ser que, pero siempre vuelvan, tienen que estar acá con nosotros. Claro, si tienen conexión baja y se les corta, tienen que refrescar la página, darle Enter o apretar F5, o como mejor les plugiere. Pero siempre estamos. Incluso en la página nuestra tenemos que subir algunos capítulos que nos faltan, pero para que escuchen las giladas sin sentido que decimos una y otra vez, perpetuadas hacia la eternidad, van a estar ahí. Pueden contestar o quejarse o participar o ponerle me gusta por Facebook, por Twitter. Bueno, que la pasen bien, descansen o estudien si tienen que estudiar. Tenemos muchos oyentes que están haciendo la facultad. Y nuestro sonidista Finocchio Tagliatelli creo que está terminando una aplicación para que se pueda escuchar Minuto 6 desde los celulares. Ah, sí, está en eso, Finocchio, sí. Está en eso. No ha terminado todavía. No, tengo que hablar con él porque hay algunas cosas que hizo mal y sí, que no están. Sí. Pero bueno. Van a poder escucharnos desde iPhones, smartphones y sifones. Sifones. Sifones. Y va a ser una aplicación sensorial, porque como Finocchio que está todo el día entre motores diésel, va a tener un poquito de olor a gasoil, dicen. Va a venir con olor a gasoil. Bueno, gente, ha sido un gusto, muy rico todo, serán dados. Cuidado con los perros, que gane el mejor. Nos vemos la semana que viene y salute a tutti. Bye, bye. And my dreams, there's nothing to do.